vamos a recitar es este poema que lleva por título El amanecer del colectivo. Que vayan mis voces a los pueblos, eso pide mi garganta. Que la tierra sembremos desde ahora y para siempre. Ayer amaneció el pueblo con maíz y trigo, sin sed ni hambre. Hoy amanece justamente el colectivo para sostener de ser la organización. En el año 94 recuperamos nuestras tierras para trabajar en colectivo de ganado, maíz, frijol, café y hortaliza, para mantenernos en pie de lucha. Aunque nos falte la libertad a los miles de pueblos, no desfallezcamos la organización, contagiemos en la lucha a quienes se burlan. Mientras que tengas tierra, agua, bosque, no la vendas ni la privatices, trabájala con amor. Varios colectivos es la vida de la organización. Pueblo y gobierno es la forma del mundo nuevo. Le demos un fuerte aplauso, compañeros, compañeras, compañeros, y les hicieron su bonita poema. Como siguiente,